nos dice Jesús en el Evangelio, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. En Paraguay hoy celebramos la exaltación de la Santa Cruz. La Cruz de Cristo es para todos nosotros el mejor resumen de la historia de la salvación. Por amor, nuestro Señor Jesucristo entregó su vida y colgada en el madero derramó su sangre. Oh Cruz bendita, que pusiste en alto al Salvador para que todos puedan ser atraídos por Él. Oh árbol de la vida, que nos das el fruto santísimo que nos devuelve la inmortalidad. Danos, Señor, la gracia de contemplar tu cruz y con eso contágianos con tu amor que vence nuestros pecados y debilidades. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor muestre su rostro y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su mirada cariñosa y te dé la salud y la paz. El Señor te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.